conclusiones sin conocer los hechos. Pero intuyo, intuición mía, es que no tiene la formación política necesaria ni siquiera para empezar a militar siquiera. Ajá. ¿Vos alguna vez lo viste militando? Yo lo escuché hablar y es deplorable. Entonces, gente, por favor, armemos un grupo de Facebook, ya que estamos tanto con armar grupos por cualquier asunto sin importancia. Armemos un grupo de Facebook que diga, no voten a Miguel del Cel. Directamente. Perfecto. Porque, o sea, no creo... Es una intuición mía y pido disculpas por no haber ahondado más en el tema y no conocer los hechos, pero a simple vista no parece tener una formación política necesaria para siquiera presentarse. Y bueno, hablando de otro tema, no solo de rock vive el hombre. A veces vive el folclore, a veces vive el rock. O a veces fusiona el rock con el folclore. Sí. Que es lo que pasa en Arbolito. Sí. Esta banda argentina que... tanto me gusta, la verdad que me gusta mucho. El bajista es muy bueno. Además, hacer temas folclóricos con un fretless es algo que no lo había escuchado nunca y me gustó cuando lo escuché. Así que vamos a escuchar un tema por Arbolito, muy conocido, ya muy pasado varias veces en eventos contra la subestación, así que de paso se lo quería dedicar al ya desaparecido compañero Fede Softa. Dale. Dedicado para él va a salir y de Arbolito. mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el sariri del Andén, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Soy el sariri del Andén, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento. Quería llegar hasta la parte del riff. Bastante pesado, ¿no? Es para ponerse pesado. me gusta el tema de Arbolito. O sea que nunca escuché nada. Un poco. Así que, ¿vos decís que me tengo que adentrar? ¿Poco? Depende, yo no te tengo. ¿Cómo es? No tengo tu gusto por lo que es el folclore. Si a vos te gusta tipo música altiplano noroeste, escucha Arbolito. Porque mirá que ese tema en especial, Sairiri, en especial fusiona lo que es rock y tiene dos o tres temas más que son así, ajá, pero generalmente es muy folclore, Arbolito. Sí. ¿Viste? Lo que tiene bueno es las letras. Las letras son de contenido. Ajá. Tienen letra de contenido, ¿viste? Está bien. No escucho nada por acá. No escucho la voz, nada. Bueno, entonces... No sé. Apaga la tele. La verdad es un poco de retorno, Luigi, por acá. Hola, ahí está. No mucho. Claro, no se escucha... ¿Sabes que no se escucha alto por estos...? No se escucha la voz por acá. ¿Ah, no? No, ¿viste? Se escucha más fuerte quizás la... La música. Sí, sí, medio sí. Raro, sí. No sé, está medio raro configurado. Así que no sé. Lo que pasa es que siempre lo acomodan para el programista ese que sale los sábados. Bueno, tenemos un segmento especial, podríamos denominarlo temático, no sé. Sí. Sí. Vamos a hablar un poco del... Sí, decir. Discúlpame, que el tema se llama Aquamaría, de Aquamarín. Yo tengo Aquamarín. ¿No te sale? Busca la discografía de Color Haze. Sí, estoy en la discografía de Color Haze. ¿Y qué te parece nada? Me aparece Color Haze del 2006, Temple, el disco. Ese. Aquamaría. Ah, bueno. Entonces cuando lo Aquamaría. Puede ser, ¿eh? Todo puede ser en esta vida, Mario. Búscalo en otro lado. Sí, lo busco en otro lado. Así lo corroboras. Y mientras vamos hablando un poco de lo que es el stoner rock, te sorprendí, pensaste que era otra cosa. Por el nombre, ¿puede ser? ¿De qué? ¿Un stone? No, ¿rock no, stone no, o...? No, conozco la música stoner. No te preocupes que... Por eso, ese... Mira, yo voy a, de mientras voy a poner acá, Stoner Rock, que acá tenía el listado de bandas. Que es bastante amplio y obviamente no lo traje. Sí, Stone Temple Pilots está considerado dentro de lo que es Stoner. A ver, ¿eh? Sí, es Aquamaría. Aquamaría, perfecto. Bueno, el Stoner Rock o Stoner Metal es un subgénero del rock y del metal con gran influencia del rock psicodélico de fines de los 60 y principios de los 70. Será por eso que nos gusta mucho. Está conectado tanto con el rock alternativo como con el heavy metal. El stoner rock habitualmente usa tempos de lentos a medios y presenta guitarras afinadas grave, un sonido pesado de bajo, voces melódicas y producción retro. El género emergió a principios de la década de 1990 y fue iniciado principalmente por la banda californiana Caius. El stoner rock, frecuentemente también llamado desert rock, o bong rock por sus referencias obvias al consumo de THC. No sé qué es, Mario. ¿THC? Sí. Es el digamos. Componente reactivo de la marihuana. Bueno. Se caracteriza por el sonido duro, pesado y afinado en escalas bajas de los grupos que pregonan este estilo, proveniente del hard rock de los años 65-73, cuyas influencias son Jimi Hendrix, Blue Cheer, Mountain, Free, Nazareth o Cream. El término stoner, y aquí viene por qué se llama stoner. Sí. Stoner rock proviene de la palabra stoner, que en inglés significa fumador de marihuana. El uso de la marihuana suele asociarse al stoner rock. Esto se debe a que muchas de las composiciones dentro de este estilo fueron creadas bajo la influencia de esta droga psicodélica. Sin embargo, no todos los grupos de stoner rock han de considerarse fumadores de esta sustancia. Y viceversa, ya que por ejemplo, Pantera, dice acá, incluye imágenes de la planta de cannabis en las camisetas de sus giras, siendo este un grupo de groove metal, según la denominación que le da esta página especializada en stoner rock. El stoner rock también se encuentra muy ligado al rock desértico o desert rock, un término más que un género musical, con el que se asocia principalmente a las bandas de la escena musical de Palm Desert, en California, Estados Unidos. Su sonido se basa en una importante influencia de la música latina, ritmos de percusión repetitivos y elementos de psicodelia. A ver si acá tenía las bandas. No, a ver, lo voy a poner en inglés. Si me dejan y si me esperan, puedo brindarles todo de mí, todo de mí. No te puedo ayudar, estoy trabajando. Ya casi está armado el blog. Subo las fotos y, gente, ya pueden disfrutar. Luigi, ¿tenemos alguna idea de cuándo estaremos saliendo en vivo? Sí, ya sé que no tenés micrófono. Haceme una seña, algo. Tirame un beso. O gritale. O gritame. ¿La semana que viene, no la otra? Más o menos dentro de 2 semanas, 3 semanas estaremos saliendo en vivo. 2 semanas, 3 semanas estaremos saliendo en vivo. Perfecto. Esto es un... pero... sí, no hay problema. De drama. No hay problema. Bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero, mira... servite. Así que, gente, nos van a poder escuchar en vivo. Recuerden el número 4226-7173. Es el teléfono de radio, radio con todo, radio comunitaria 102.5, 148 y 10. Vengan, acérquense, traigan un termo con agua caliente y serán bienvenidos. Bueno, acá tengo las bandas. Obviamente está Color Haze, está Blue Cheer, está... de las que conozco, ¿no? Estoy diciendo. Hay una banda que se llama Fu Manchu, obviamente. Queens of the Stone Age. Caius, obviamente. The Desert Sessions. Wolf Mother. Yo tiraría más para el lado del hardcore. Sí. Bueno, pero viste, a veces contiene un poco de todo, quizás. Está bien acá, pero está bien en otro lugar también, ¿no? Y obviamente Los Natas. Los Natas, banda argentina, está considerada una banda muy importante a nivel mundial de lo que es el stoner rock. o Desert Rock también. Los Natas es un trío argentino de stoner rock cuyos integrantes son Gonzalo Crudo Villagrae, supongo, en bajo, Sergio Chotsurian en voz y guitarra y Walter Broide en batería y voz. Sus influencias musicales son bastantes y variadas, partiendo de la base del sonido crudo y psicodélico de la banda de los 60s, como The Doors, Black Sabbath, The Who, Pink Floyd y Hawking, entre otras. Su primer disco, Del Mar, fue grabado en el año 1996, pero se editó en 1998. Mira, son bastante viejos, ¿eh? Vienen de hace tiempo, yo los conozco hace poco. En mayo de 2006 presentaron El Hombre Montaña. Y en el 2007, El Universo Perdido de los Natas. Que es un disco doble, con inéditos, covers, regrabados e invitados. Y ahora vamos a pasar a escuchar un ejemplo, ¿no?, de stoner rock, obviamente de los Natas. Y en segundo lugar, vamos a ir a por una banda. ¿Viste? Se suele decir esa... ¿Por qué hablas como español? No sé, ¿viste que es raro ese A adelante? Sí. Ir a por. No sé si ¿está bien dicho o está mal dicho? No, está bien dicho, pero no en... Para mí está mal dicho, no tiene sentido ese A ahí adelante. Lo que pasa es que esta es una costumbre del castellano español, ajá, del castellano ibérico. Bien. Bueno, Color Haze, una banda alemana, se forma en Múnich en el verano de 1994. Se encuentra integrada actualmente por Stefan Kogleck en guitarra y voz, Philip Rastoffer en bajo y Manfred Merwald en baterías. Bueno, están obviamente encasillados dentro de lo que es el stoner rock y el desert rock. Tienen varios discos, del 95 Shopping Machine, del 98 Seven, del 99 Periscope, y varios más, entre los que se cuenta Temple. Temple, ¿no? Del cual vamos a escuchar los siguientes temas. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar el tema Adolescentes, de los Natas, del disco. Ah, para qué. Porque yo no lo había abrí la ventanita para encontrar. Abrí la ventanita para guardar imágenes y, ¿ves? Empieza el ping, ping. Uy. Qué bronca me da cuando te hace ping. No importa, si no después lo confirmamos. No, ahora lo decimos, Solo Dolor. Solo Dolor, del disco Solo Dolor de los Natas. Entonces, de vuelta. Nuevito, 2009, 2011. Bien, entonces, Adolescentes, de los Natas, de su disco Solo Dolor, y del disco Temple, de la banda Color Haze, el tema Acuamaría. Así que los que tienen en su casa, preparen, los que no tienen tiempo para ir a comprar, y los que no les gusta la sustancia también pueden corroborar el gran sonido del stoner rock, y también tiene un poco de, creo que la palabra es hipnótico. Te quedas escuchando así, viste, como que te lleva. ¿Qué palabra acabas de decir? No la vuelvas a repetir. Porque viene a colación de lo que estamos hablando. Hypnotize. No, hipnótico. sí. No, bueno, pero digamos, obvia esa connotación. Pero sí, digamos, la palabra existe y podemos utilizarla en este caso. Bueno. Así que vamos con los dos temas y después volvemos. We'll be right back. We'll be right back. Último acto. Rock con fundamento. Ahora sí. ¿Qué te pareció el stoner rock? Me gusta mucho. ¿Es experimental? Sí, tiene parte experimental, parte que se pone tenso como debe ser. Sí. Y parte melódica. Me gusta mucho. ¿Viste? O sea, es una buena continuación del grunge. Bueno, sí, podría ser. Creo que nacieron casi a la par. Sí, están a la par y ahí medio que se entremezclan, ¿no? Exactamente. Pero bueno, bueno. Es de tu agrado. ¿Viste que algo que traigo te gusta? Sí. Y sí, ahora sí. Vamos algo con que no me gusta. Entonces vamos con la segunda parte del disco clásico y nos vamos retirando ya porque se hace tarde y cada uno... Qué fea manera de irse, ¿no? Bueno, sigo adelante. Hago como que no escuché. El disco Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez contiene varios temas, entre ellos Pompa Bye Bye, así le decía la abuela, por eso se llama Pompa Bye Bye, de 1920, A las Piedras de Belén, Fuga en Tabú, Gente sin Swing, Nada Más Preciado, que es el tema que escuchamos en primer lugar, Ciudad de Pobres Corazones, Ámbar Violeta, Bailando Hasta que se vaya la noche, Dando Vueltas en el Aire y Track Track. ¿Ese conoces? Sí. Exactamente. Entre los músicos que tocaron en el disco se cuenta Fito Páez, obviamente, a Daniel Wirst en batería de arreglos, a Andrés Calamaro en coros en De 1920, Nada Más Preciado y Bailando Hasta que se vaya la noche, a Fabiana Cantilo en coros también en De 1920, Nada Más Preciado y Bailando Hasta que se vaya la noche, en voz solista también en Nada Más Preciado, Osvaldo Fattoruso en percusión en De 1920, A las Piedras de Belén, Nada Más Preciado, Bailando Hasta que se vaya la noche y Dando Vueltas en el Aire. Las Viudas e Hijas del Rock and Roll participaron en los coros de Track Track. ¿Conoces el dicho Dios los cría y el viento los junta? Sí, lo conozco. Y bueno, nos vamos yendo, Mario. Bueno, hago caso omiso a tus palabras. A tus insultos. ¿Cómo es a palabras necias? Oídos. Oídos con cera. Así que bueno, eso ha sido todo ¿alguna por recomendación? Hoy. Vean Jackass y vean la vida de Ryan Dunn. O sea, murió como vivió. La verdad que murió como vivió y le dedicamos este programa. Exactamente. Que lástima que no pudo. No, mirá. ¿Qué pasó? Nico Yonki. ¿Qué? Mirá qué bueno el avatar que tiene Nico Yonki. ¿Dónde tiene un avatar? En Facebook. ¿Qué masa? Misfits, o sea, la sí, tipografía sí. De... Misfits. Misfits, ¿che? Che Guevara. ¿Che Guevara? ¿Qué masa? Una masa. Así que una recomendación, como sí. Siempre, apagar la tele y prender la radio y escuchar Último Acto, que es el mejor programa de la 102.5 Radio Comunitaria, Radio con Todo, y esperemos que dentro de 2 semanas nos puedan escuchar, nos puedan llamar, nos puedan putear. Ajá. Eso ha sido todo por hoy y recomiendo nuevamente, no voten a Miguel del Cel si acaso esto llega a ser escuchado en Santa Fe. Está bien. Lean Isaac Asimov. Lean el libro Yo Robot, no miren la película. Película. No miren la película, que no tiene nada que ver. Y según Mario, es muy mala. Sí. ¿Qué otra película tenía El Hombre Bicentenario? ¿Vos la viste? Malísima también. Malísima. El cuento es genial. Así que olvídense de las películas de Isaac Asimov y lean los libros. Pero había una contradicción. Sí. Para el próximo programa te voy a decir cuál era la contradicción. Después, de que la película está mejor que el libro. Ah, sí, puede ser. Puede ser. Hay una contradicción y para el próximo programa te lo averiguo. Bueno, y nos vamos entonces con un tema del disco clásico de hoy, que fue Ciudad de Pobres Corazones, del año 1987. Nos despedimos con Fito Páez haciendo Gente sin Swing. Hasta el miércoles que viene, cuando vuelva el rock a Radio Conta. Chao. Escuchá Último Acto.